Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión. Un nuevo día, gracias por acompañarnos desde nuestra multiplataforma. Compartimos este directo junto a Diana Árbol. Vamos a recibirla ya mismo. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Pues mira, estoy súper bien, súper feliz de estar otro día más aquí con vosotros. Gracias de nuevo por darme esta oportunidad de compartir esto que creo que es la respuesta a una necesidad que se está despertando, yo creo que en los últimos, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, y todos sabemos por qué, desde que hemos tenido suficiente tiempo, ¿no?, de estar con nosotros mismos durante unos meses encerrados en casa, y que mucha gente se ha dado cuenta de la importancia de parar, ¿no?, y de cuestionarse qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Entonces, esto me llevó a mí en concreto, justo antes de que explotara todo esto en el 2020, en el 2019, en noviembre, habíamos llegado nosotros a Tailandia. Me había llegado a través de los registros akáshicos que ese sería el siguiente paso, y nosotros ya llevamos 7 años viviendo en Israel, unos 5 años anteriores viviendo en España, 3 años antes viviendo entre México, la India, Tailandia. Y deciros que hace 20 años que dejé España porque el deseo de mi alma era viajar. Siempre pensaba que el mundo es muy grande y la vida muy corta para quedarme en un mismo sitio. Y eso es lo que me llevó a dejar España cuando tenía 28 años, y que estos últimos años lo que he hecho ha sido sobre todo preguntarme qué es lo que hago aquí, qué es lo que me hace feliz y qué es lo que le hace feliz a cada uno. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el origen de nuestra infelicidad? Bueno, Diana, me gustaría comentar o informar, mejor dicho, a la audiencia que esto es una segunda parte. La primera parte la vais a tener en la descripción de este vídeo. No hemos comentado, creo que apenas ni siquiera el tema que estamos hablando, pero vamos a hablar de una vida nómada, los pasos para dar hacia una vida nómada y consciente. En esto es de lo que estamos enfocados, y como os decía, aquí abajito os vamos a facilitar ese enlace a la primera entrevista donde vimos esos primeros pasos de los que nuestra especialista nos va a hacer ahora un pequeño resumen para podernos enfocar. Así es. Os estaba hablando de esto precisamente porque este es el marco desde donde yo salgo y os quiero compartir esta información valiosa. En este primer vídeo os di los 4 de 5 primeros pasos que creo que hay que tener en cuenta. Los veréis ahí en este vídeo, y se me quedó pendiente el quinto, que creo que es uno de los más importantes. Os recuerdo así por encima, ya lo miraréis en profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que os mueve a vosotros, ¿no?, a hacer una vida nómada, una vida fuera de vuestro país? Nómada no significa estar siempre moviéndose. Nosotros hemos estado viviendo años en distintos países. Eso también puede ser nómada. Un nómada digital, por ejemplo, como es mi caso, es aquella persona que puede trabajar en remoto desde cualquier sitio en el ordenador, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer de muchas maneras, y por eso os invitaba a preguntaros qué es lo que os mueve a hacer este movimiento. Os ofrecía que tuvierais un plan A y un plan B, y os explicaba cómo lo hice yo, qué cosas teníais que tener en cuenta. También os invitaba a preguntaros qué tipo de labor os gustaría desarrollar, a lo mejor algo que ya estés haciendo y quieres desarrollar fuera, o algo nuevo, o algo intermedio. Y de ahí salieron, por ejemplo, opciones como, por ejemplo, el ser autónomo, trabajar en remoto desde vuestra empresa actual, o algo, uno de los nuevos negocios de hoy en día son las empresas de multinivel, que hay muchísimas. Y esto os puede llevar también a que no dependáis de que alguien os contrate o de tener ingresos, ¿no?, que estén dependiendo de vuestro esfuerzo, sino que sea un trabajo en equipo. Y a eso me venía a referir porque es algo muy importante, porque ahora, sobre todo lo habré sentido en este 2025, que se nos está pidiendo trabajar en equipo, que nos unamos, porque hasta ahora ha primado el divide y vencerás. Y este es el antídoto, el poder trabajar en equipo, el poder ayudar a otros, el hacer de este mundo mejor viendo las necesidades nuestras y de los otros. Por eso las empresas multinivel nos ayudan a poder desarrollar ese tipo de negocio, incluso el estar desarrollando varios negocios de este tipo, porque tenemos varias fuentes de ingreso y eso es importante, ¿no? No solo depender de una, sino tener varias fuentes de ingreso. Y entonces eso debe ser también ligado a que tenga sentido en vuestra vida. No trabajar por trabajar, que eso ya lo hemos hecho demasiados años, por un sueldo, sino que cualquier actividad que desarrolléis le dé sentido a vuestra vida. Entonces, sentaos, por favor, con vosotros mismos. Hay muchos procesos, muchos vídeos en YouTube que hablan de vuestro propósito de vida, de vuestro ikigai, ¿no? Que hablan los japoneses. De eso os hablaré también en el próximo vídeo, que quiero expandirme porque esa es mi especialidad, cómo encontrar vuestro propósito de vida. Entonces, una de las cosas que es más importante, más que el dinero, es que tenga le dé sentido a vuestros, esté vinculado con vuestros valores, con vuestros dones y con vuestra pasión. Y de ahí vendrá el dinero. Y sobre todo porque vais a estar ayudando a las personas, a quien toquéis con vuestros dones, a poder hacer de su vida una experiencia más agradable, sea por lo que sea, porque vosotros tenéis esos dones con los que podéis ayudar a otros, porque el otro pues no ha sabido resolverlo y vosotros sí. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por un lado esto, y el quinto punto del que os quería hablar hoy, es que tenga un potencial de crecimiento ilimitado. Y esto es importante porque como hasta ahora nos hemos acostumbrado solo a un sueldo, ¿no? Estoy contratada por alguien y esta persona me paga cierto salario y este salario pues me va a limitar a mí mis horarios o mis posibilidades. Y eso recuerdo cuando yo trabajaba en una oficina, me daba mucha rabia porque pensaba, ¿por qué si estoy trabajando para esta empresa ellos tienen que delimitar que voy a trabajar, pues yo qué sé, de lunes a viernes en estos horarios? Encima yo hacía muchísimo más horarios y no me pagan las horas extras. Y si vengo o no vengo a fines de semana, cuáles son mis festivos y cuántas vacaciones tengo. Y mi fantasía era siempre, o mi deseo, más que nada, era poder disponer de mi tiempo. Entonces, que yo decidiera cuándo estoy de vacaciones y cuándo no. Y que no dependiera de una época del año, sino dependiera de un momento durante el día, durante la semana. De decir, bueno, pues ahora estoy trabajando porque yo me estoy gestionando mi tiempo y ahora no estoy trabajando porque ahora quiero estar con mi familia, ahora me quiero cuidar. Entonces, esto es muy importante, que podáis disponer de vuestro tiempo y que no dependa ese tiempo, es decir, que no cambie, no sea una moneda de intercambio. El tiempo que estáis invirtiéndole con el dinero que estáis ingresando, ¿ok? Porque eso es cuando nos están contratando o muchas veces cuando tenemos nuestra propia empresa. Por eso, para mí, el gran descubrimiento han sido las empresas de network marketing y también las inversiones. Después del vídeo anterior, he grabado una masterclass que desarrollaba estos temas en profundidad, donde estoy hablando de varias plataformas que nos ayudan a entender o a desarrollar nuestra inteligencia financiera, es decir, entender cómo funciona el dinero y dónde poderlo invertir, aunque sean pequeños ahorros, para que nuestro dinero trabaje por nosotros. Por eso os decía que es importante que tengamos varias fuentes de ingresos, pero muchas veces eso de invertir nos suena como que debemos ser brokers de bolsa en Nueva York o algo así. No es cierto, a día de hoy se puede invertir en muchísimas empresas, en muchísimas opciones que no necesariamente dependen de ninguna bolsa. Por eso es importante que desarrolléis vuestra inteligencia financiera. Y vayáis a alguna academia virtual o donde sea, donde podáis entender mejor cómo funciona el dinero para que vuestro potencial de recibir ingresos sea ilimitado. Por eso, por ejemplo, estas fuentes de ingreso a través del network marketing de empresas multinivel es muy, muy interesante. Y también las inversiones, aunque sean de poca cantidad, pero que sean recurrentes. De esta manera, lo que vais a hacer es tener esas fuentes de ingreso estables y podéis permitiros estar viajando de una manera ilimitada, que no dependa de vuestro tiempo, porque mientras estáis viajando, estáis asentando en un nuevo lugar, os falta tiempo para estar trabajando. Por eso, muchos países, por ejemplo, no puedes empezar a trabajar legalmente a menos que tengas un permiso de trabajo. Nosotros en Tailandia, para poder trabajar, necesitamos un permiso de trabajo y para eso necesitas abrir una empresa. Y para abrir una empresa necesitas dos trabajadores tailandeses. Entonces, es una burocracia y es un dinero. Y hay que saber si realmente quiere hacerse eso, si realmente queremos abrir una empresa aquí o simplemente venimos a trabajar online, ¿no? Entonces, para eso tienen otro visado. Si estáis interesadas, pues ya me escribiréis. Pero en ese visado no estáis obligados a tener permiso de trabajo, pero tampoco, podéis trabajar aquí legalmente, pero sí online. Entonces, de esa manera, no estáis vinculados tampoco físicamente y creo que una de las cosas más importantes o más interesantes es no estar vinculado a ningún país, para tener nuestros ingresos un poco protegidos, ¿no? De que se nos están yendo, sobre todo en España, los impuestos, una cantidad ingente que, pues bueno, las clases más altas no están pagando, al contrario, ellos son muy ricos porque saben cómo evadir impuestos. Y en cambio, los que tenemos menos cantidad, necesitamos aprender a cómo lo hacer para también proteger nuestros ingresos. Y esta es una manera. El no pasar más de 180 días en ningún país hace que no estés obligado a pagar ningún impuesto por vivir ahí. Diana, yo quería preguntarte, por todas estas estrategias, ¿no? ¿Cuál es el verdadero sentido de la libertad para ti? Es decir, si tú tienes que definirla, ¿no?, en breves palabras, ¿cómo la definirías? Porque seguro que el concepto de libertad para muchas personas difiere, ¿no?, de unas a otras, incluso de ti a mí puede ser diferente y me encantaría que pudiéramos compartir este concepto. Pues sí, muchísimas gracias por la pregunta tan interesante. Para mí libertad es el poder realmente preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que tiene valor, lo que es importante, cuáles son nuestros principios y vivir acorde de ellos sin estar condicionados por la opinión de otras personas. Eso me acuerdo en el primer viaje a la India, que me di cuenta que en concreto mi experiencia en España me da la impresión de que estamos muy condicionados al qué dirán, ¿no? Y cuando me fui a la India, la respuesta a este condicionamiento fue: quiero vivir en libertad. Y eso es que no me importe lo que digan los demás, que no me importe lo que hagan los demás, que yo me pueda cuestionar si cada paso que estoy haciendo está de acuerdo a mis principios, a mis valores en estos momentos, porque pueden ir cambiando a lo largo de la historia, a lo largo de mi historia. Entonces, es por eso que os quería compartir que he creado el programa que se llama El viaje hacia tu Ikigai, donde os podéis preguntar, os podéis conocer a vosotros mismos en profundidad. ¿Cuáles son, con qué estrellas, con qué características habéis nacido? Desde vuestro nombre, vuestra astrología, vuestro diseño maya, no, numerología, el calendario maya. Podéis acceder a vuestro registro akáshico, saber cuál es el origen de vuestra alma, saber cómo se está condicionando vuestra historia familiar y la de vuestros ancestros. Y no solo eso, sino también poder ayudar a vosotros y a vuestro árbol a sanar esos bloqueos, ¿no?, que han habido, porque es un programa también terapéutico. Y este programa, El viaje hacia tu Ikigai, es un programa de autoconocimiento que nos lleva hacia la libertad, hacia esa libertad porque realmente empezamos a conocernos en profundidad, empezamos a entender por qué somos distintos a las personas que nos rodean, qué es lo que nos hace diferentes y por qué nos gustaría hacer lo que nos gustaría hacer, y sanar aquellos bloqueos que nos impiden poder hacerlo, pues desde nuestra autenticidad. Para mí, creo que libertad y autenticidad van muy, muy de la mano. No sé qué te parece a ti, Laura. Pues me parece un concepto sobre todo revelador, Diana, porque, como decía, ¿no?, cada persona puede tener una propia visión o un propio foco, ¿no?, de cómo quiere enfocar su vida. En este caso, las personas que, como tú, eligen el camino, ¿no?, de la vida nómada, pues es un camino completamente espiritual, completamente conectado con el ser interior. Entonces me parece muy revelador que podamos compartir esta definición de libertad. Así que a ti que estás ahí al otro lado de la pantalla, ¿cuál es tu definición de libertad? Compártenosla aquí abajo en la sección de comentarios para que podamos leerte y que entre todos podamos conocer, ¿no?, cuántas maneras existen de ser libres en los días que transitamos y vivimos actualmente. Abajo también en la caja de descripción aprovechamos y os dejamos más información sobre Diana Árbol. Si queréis acudir a este curso, en este caso que ella, esta formación que ella está planteando, también vais a poder encontrar ahí mucha más información sobre ella en redes sociales y todo lo demás para poder contactarla. Bueno, Diana, como siempre, ha sido un verdadero honor aprender de ti, acompañarte en esta breve charla que hemos compartido. Te dejo la palabra para que puedas ser tú quien cierre y concluya con esta entrevista de hoy. Pues muchísimas gracias, Laura. Sí, un pensamiento para cerrar. Si te dijeran que te queda un mes de vida y que en ese mes puedes hacer todo lo que te dé la gana, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría ver cuando mires para atrás en tu vida, recopiles y digas, wow, viví esto, esto lo experimenté, me alegro mucho, me siento muy orgulloso porque conseguí esto? ¿Qué es eso que realmente te importa? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿O lo que le daría sentido a tu vida? ¿Qué es lo que le está quitando el sentido a tu vida? Piensa a quién le estás entregando tu energía, tu sabiduría, tu presencia. Ese es tu regalo al mundo. ¿A quién se lo quieres entregar? Ya nos cuentas ahí en los comentarios. Nos vemos.